siento tu magia, me pone a temblar. Cierro los ojos y siento tu andar, que no me deja respirar. Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo a ver. Cuando no duermo siento enloquecer, ya no me puedo contener. ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? Que solo un beso tuyo quiero sentir. Te quiero alcanzar para pedirte que conmigo estés y me regales de tu amor. Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo.